Estos son los titulares del sábado 21 de mayo. Rusia asegura que consiguió el control de una planta siderúrgica, último bastión de Ucrania en Mariupol. Los responsables de finanzas del G7 se comprometen a proveer más dinero a Ucrania y Japón aumentará el número de llegadas diarias del extranjero a 20.000 a partir del 1 de junio. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Atsiri Quintana. El Ministerio de Defensa de Rusia dio a conocer que 2.439 miembros de la resistencia ucraniana que se encontraban en la planta siderúrgica de Azovstal, en la importante ciudad portuaria de Mariupol, se rindieron y que las instalaciones subterráneas están bajo el total control de las Fuerzas Armadas rusas. El viernes, el ministerio señaló que Sergei Shoigu, ministro de Defensa, dijo al presidente ruso Vladimir Putin que tanto la ciudad de Mariupol como la planta siderúrgica habían sido liberadas por completo. Shoigu también dijo que la liberación de la región de Lugansk está cerca. El mismo día, un portavoz del Ministerio de Defensa de Ucrania dijo que las fuerzas de su país están resistiendo y causando bajas importantes entre las tropas rusas y su equipamiento. El portavoz señaló que el día anterior, el ejército de Ucrania repelió ataques rusos en 14 ocasiones en dos regiones orientales y que destruyó 8 tanques. Por otra parte, con respecto a la solicitud para ingresar a la OTAN que hicieron el miércoles Finlandia y Suecia, Shoigu dijo que las tensiones continúan aumentando en las cercanías de la frontera occidental de Rusia. Agregó que el ejército responderá formando 12 unidades y divisiones en su distrito militar oeste y que están trabajando con el fin de fortalecer la capacidad de combate de sus tropas para fines de año. Gasum, empresa estatal de Finlandia mayorista de gas, dijo que el flujo de gas natural proveniente de Rusia se detendrá el sábado. Gazprom, gigante de la energía de Rusia, confirmó que había notificado a la compañía finlandesa de la decisión. Moscú también suspendió la importación de electricidad a Finlandia, al parecer, como represalia. Los máximos responsables de las finanzas de los miembros del Grupo de los Siete, G7, han dicho que ayudarán a Ucrania a superar la difícil situación por la que atraviesa, a la vez que aíslan a Rusia de la economía global. Los ministros de Hacienda y líderes de bancos centrales del G7 se reunieron el jueves y el viernes en Alemania. Acordaron ofrecer ayuda financiera a Ucrania por valor de casi 20.000 millones de dólares. También discutieron la posibilidad de imponer sanciones adicionales a Rusia por la invasión. El ministro de Hacienda de Japón, Suzuki Shunichi, dijo que las acciones de Rusia son totalmente inaceptables. Agregó que las naciones del G7 han impuesto sanciones y promovido la presión diplomática para que Moscú ponga fin a la invasión. Suzuki afirmó que Japón duplicará el monto del préstamo que ofreció anteriormente a Ucrania. Este préstamo está financiado con el Banco Mundial y es ahora de 600 millones de dólares. Los líderes occidentales y sus aliados han estado presionando a India y China para que respalden las sanciones. Sin embargo, aumenta la preocupación por la posibilidad de que un conflicto prolongado cause una recesión a nivel mundial. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Japón dio a conocer que relajará sus medidas anticontagios a partir del próximo mes y que aumentará el límite de llegadas diarias del extranjero de las 10.000 en la actualidad a 20.000. El viernes, las autoridades revelaron que, para llevar a cabo este plan, los países y regiones serán divididos en tres grupos, dependiendo de los factores de riesgo, tales como tasas de resultados positivos de pruebas recientes a la llegada al país. Visitantes procedentes de áreas en el grupo de bajo riesgo no tendrán que hacerse pruebas ni cuarentena, incluso si no han sido vacunados contra la COVID-19. Quienes lleguen de zonas del grupo de riesgo medio gozarán de los mismos privilegios si ya cuentan con 3 dosis de la vacuna. Aquellos que no cuenten con la tercera dosis tendrán que hacerse una prueba y cumplir con 3 días de cuarentena como mínimo. Para las personas de zonas de alto riesgo, seguirá siendo necesario hacerse una prueba, así como cumplir con una cuarentena de 3 días mínimo, incluso si cuentan con 3 dosis de la vacuna. Quienes no cuenten con la tercera dosis tendrán que aislarse 3 días en instalaciones designadas por las autoridades. El gobierno señaló que cerca del 80% de las personas que ingresen a Japón estará exento de las pruebas y cuarentena. Las autoridades tienen previsto anunciar la próxima semana qué países y regiones integran cada grupo de riesgo. La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha pedido a todos los países que estén alerta ante la viruela símica, una enfermedad infecciosa que raramente ocurre fuera de África, citando informes de brotes ocasionales en Occidente. Este mes se ha informado una serie de nuevos casos de viruela símica en el Reino Unido, Estados Unidos y otras naciones occidentales. La OMS dijo en un comunicado emitido el viernes que hay aproximadamente unos 80 casos confirmados en 11 países hasta el momento y que probablemente se reportarán más casos al aumentar la vigilancia. El organismo dijo que está trabajando junto a los países afectados y otros para ampliar la vigilancia de la enfermedad con el fin de encontrar y ofrecer apoyo a los posibles afectados, además de proveer orientación sobre la manera de lidiar con ella. La Oficina Regional de la OMS para Europa ha dicho que está preocupada por la posible aceleración de los contagios debido a la llegada del verano, las concentraciones masivas, los festivales y las fiestas. Ha afirmado que aunque la mayoría de los casos que están siendo investigados en Europa son leves, la enfermedad podría agravarse, especialmente entre los niños pequeños, las embarazadas y las personas con un sistema inmunitario debilitado. Kishinobuo, ministro de Defensa de Japón, ha dado a conocer que Corea del Norte podría hacer un lanzamiento de prueba de un misil balístico de largo alcance, posiblemente intercontinental, en los próximos días. El miércoles, Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo que Corea del Norte podría lanzar un misil balístico de largo alcance o hacer una prueba nuclear durante el viaje del presidente Joe Biden a Corea del Sur y Japón. Con respecto a este señalamiento y otras notas sobre Corea del Norte en medios de comunicación, Kishi dijo a los reporteros el viernes que su ministerio está compartiendo información y trabajando en conjunto con el gobierno de Estados Unidos. Agregó que Corea del Norte podría terminar los preparativos para hacer una prueba nuclear a fines de este mes. El índice de precios al consumo de Japón aumentó en abril más de un 2% interanual, en uno de los mayores incrementos en 13 años. El principal factor sería la drástica subida del precio del crudo. El Ministerio del Interior y Comunicaciones dijo que el índice, que excluye los alimentos frescos, subió un 2,1% respecto al mismo periodo del año anterior, y supone un aumento por octavo mes consecutivo. El Banco de Japón ha establecido un objetivo de inflación del 2% en un intento por sacar al país de la deflación. La última vez que el índice aumentó más del 2% fue por la subida del impuesto al consumo en 2014. Si se excluye este hecho, el incremento de abril es el mayor desde septiembre de 2008. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.